11 de la mañana, 40 minutos. La semana pasada, la flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reunió al Consejo de Seguridad Interior y allí participaron representantes de las diferentes carteras provinciales y también jefes de las fuerzas policiales. Este encuentro concluyó en la decisión por unanimidad de declarar la emergencia en seguridad a nivel nacional. ¿Qué dijo Bullrich? Que se trata de pensar el concepto de emergencia en un sentido amplio, pero la prioridad es la lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos. Ya estamos en comunicación con nuestro amigo Juan Pablo Hudson, miembro del Club de Investigaciones Urbanas de Rosario. Juan Pablo, buenos días. Diego te saluda. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan Pablo. En principio, ¿qué alertas te parece que tenemos que encender cuando se declara una emergencia en seguridad? Me parece que hay tres niveles para pensar esa alerta en el marco de este nuevo gobierno que, bueno, asumió recientemente. Me parece que hay un primer plano y que tiene que ver con lo que está ocurriendo y lo de que ocurrió ayer en Cresta Roja, o el conflicto con los trabajadores de Cresta Roja lo marca, y es nueva situación que empiezan a padecer los trabajadores sindicalizados, digamos, serían los sectores más prósperos al interior de la clase obrera, que están sindicalizados, que están bajo convenio, y que la nueva situación económica que se está generando va a provocar grandes conflictos industriales, en el comercio, en la tasa de ocupación, y que entonces esta ley de emergencia en seguridad da pruritos y capacidades a las fuerzas de seguridad para reprimir fuertemente la protesta social. Ayer fue como el inicio, ¿no? Y todo indica que esto va a continuar y se va a recrudecer. Agrego un síntoma que fue la policía desplegada en Bariloche también, donde suponían que podían darse saqueos, entonces ya por las dudas habían armado una serie de vallados, ¿no? Exactamente. Ese es un primer nivel. Después hay un segundo nivel y que tiene que ver con aquellos que recibieron a lo largo de estos años algún tipo de plan o subsidio ligado al trabajo, ¿no? Como la Argentina trabaja principalmente, ¿no? Que son sectores del trabajo más precarios, no sindicalizados, pero bueno, que han recibido subsidios que le han permitido generar cooperativas, tener algún tipo de microemprendimiento o emprendedorismo. Esos son sectores, bueno, ya se están movilizando a partir de algunos organismos gremiales que crearon, como la CETEP. Y que, bueno, de ellos tienen mayores dificultades de representatividad y de expresión de las dificultades económicas. Y después hay un tercer nivel que tiene que ver con los sectores más precarios de la sociedad argentina, que está anclado en el conflicto en las periferias, un conflicto preexistente, ¿no? Y con la juventud en el centro de estos sectores. Una juventud, o en general, estos sectores que viven entre en parte el delito transitorio, los subsidios, los nuevos derechos, algunas incursiones laborales muy precarias, y que me parece que el gobierno está preparando el escenario, ya está desplegando ese escenario, porque prevé que la baja de la capacidad de consumo de estos sectores, que aún con importantes niveles de precariedad habían mejorado su situación en estos años, este conflicto va a ocurrir, digamos. La disputa por el consumo, el macrismo lo tiene muy en claro, digamos. Y ahí necesita sumar todo tipo de herramientas. Una de ellas es lograr mayor autonomía de la fuerza de seguridad para reprimir, digamos. De hecho, para mí es lo que menos se está hablando, porque todavía no se ven con tanta profundidad las consecuencias económicas de estas medidas tomadas los días que pasaron, pero que van a llegar más temprano que tarde. Y ahí hay una conflictividad que ya venía, insisto, digamos, muy caliente en las grandes ciudades de la Argentina. Yo vivo en Rosario, que es una ciudad paradigmática en ese sentido. Y bueno, y ahora la pregunta es, en un marco de escasez, ¿qué va a ocurrir? Y el temor enorme, digamos, que aquellos somos activistas y tenemos preocupaciones grandes y vinculaciones con movimientos sociales en barrios, vecinos, es qué va a ocurrir con estas nuevas prerrogativas que tiene la policía. También es preocupante pensar que el mismo pibe que mencionabas, que está en el centro del conflicto periférico, digamos, es al mismo tiempo el sujeto que muchas veces el poder identifica como la cara visible del narco, cuando sabemos perfectamente que es el último eslabón, digamos, ¿no? Que no tiene que ver para nada con el gran negocio del narcotráfico. Entonces tiene como todas las fichas puestas para ser cagado a palos, digamos, en el contexto de una lucha contra el narcotráfico y con una emergencia de seguridad. Mire, nosotros acá en Santa Fe se dictaminó la ley de emergencia en seguridad en enero del 2013, uh-huh. digamos, para sumar datos más empíricos, para decirlo de una manera poco ortodoxa. En enero del 2013, ese año, cuando cerró ese año, fue el récord de tasa de homicidios de la ciudad de Rosario en su historia. Uh-huh. Esa ley se extendió por 18 meses más cuando venció, un año después, y alcanzó hasta ahora, hasta creo que fue octubre de este año, y se volvió a extender por un año más. El 2014, en la ciudad de Santa Fe, se produjo la mayor tasa de homicidios de su historia también, y en el caso de Rosario, aún cuando desembargaron 2.000 agentes federales, la tasa disminuyó tan solo un 5%. Cuando se dictó esa ley de emergencia, y cuando llegaron las fuerzas federales, todo en el mismo año, en el 2013, insisto, se habló, digamos, del narcotráfico. Venimos a calmar, digamos, la problemática del narcotráfico, porque es la causante de los asesinatos. Esto fue, pero rápidamente, digamos, se develó que era un gran discurso, digamos, falso, que lo único que buscaba era ocultar medianamente que lo que se quería conquistar era a estos jóvenes, estos cuerpos juveniles, digamos, que tan temidos y avasallados. Y quiero decir dos cosas. Primero, si algo demostraron los jóvenes en Rosario, es que no son cuerpos dóciles, digamos, y que eso recrudeció el conflicto, y lamentablemente, digamos, así como los jóvenes han logrado formas de resistencia más o menos sistemáticas, también ha hecho que se ha recrudecido los tormentos hacia ellos. Y lo segundo que quiero decir es que estas medidas tomadas a nivel estatal también se están sustentadas sobre discursos imaginarios de la población. Por supuesto. Y no me refiero nada más a los sectores medios y altos, sino también al interior de los propios barrios populares. Esto es un quilombo, hay que organizarlo. Sí, seguro. Ya estamos organizándonos nosotros, necesitamos, digamos, el apoyo estatal, digo, pensar los vecinos contra la, entre comillas, inseguridad, digamos. Hay una base social heterogénea, económicamente, socialmente, que avala esto, ¿no? Y que incluso se anticipa al propio Estado, digamos, en sus acciones, insisto, con este tipo de organización, con los linchamientos. Pero para mí, digamos, esto, como decís vos, es un discurso, una excusa, digamos, que toma el poder, lo cual no significa, digamos, y esto también hay que dejarlo claro, pacificar lo que está pasando en el narcotráfico, pero sí agarrárselas con el labón más débil de una larguísima cadena de responsabilidades. Pero digo, no, si algo no hace es tener algún tipo de eficacia. Nosotros lo vivimos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital, y en la ciudad donde yo vivo, que es Rosario, que no ha, digamos, disminuido los niveles de violencia. Al contrario, digamos, darle mayor autonomía a la policía lo único que hace es recrudecer el conflicto social. Juan Pablo, hablabas de esos cuerpos que no fueron dóciles y también de formas de organización. ¿Querés contarnos algunos ejemplos que también tienen un poco que ver con un libro que acabas de editar donde contás algunas experiencias de laburos en barrios para entender también qué es ese mecanismo de autodefensa, llamémoslo de algún modo? Sí, insisto, son mecanismos muy, muy dispersos que uno tiene que ir tomando, digamos, en micropolíticamente, ¿no? Y viéndolos en los territorios. Nosotros teníamos desde pibes que armaba grupitos, ¿no? Desde pibes que armaban entre ellos cartografías de cómo se distribuían las fuerzas de seguridad, pibes que estratégicamente empezaban cuando el espacio público en Rosario, en los barrios, se vio acotadísimo por la presencia de los gendarmes y los prefectos, empezaron a acercarse a trabajadores del Estado que antes ni consideraban, se acercaban en las plazas para no sufrir los hostigamientos, pibes que, no sé, disimulaban que trabajaban en direcciones del Estado a través de remera, algún papel que conseguían para evitar los cacheos en las puertas de sus poblaciones, hasta, bueno, casos más duros, ¿no? De ataques repentinos a camionetas de la gendarmería. No sé, conozco varios casos en un barrio periférico del noroeste que lo han hecho. Digo, por supuesto, insisto con esto, son medidas dispersas, pero que los pibes van como conociendo el terreno, así como enfrentan a la policía, digamos, o por lo menos evitan a la policía, también empiezan a conocer cuáles son las zonas. Nosotros teníamos acá en el barrio Ludueña, también de la periferia noroeste, zonas donde junto a los pibes íbamos reconociendo dónde los torturaban las fuerzas de seguridad federales y también las nuevas que creó la provincia de Santa Fe, que están en espejo con las federales. Bueno, eran lugares donde se iban creando dispositivos de información y de comunicación con los vecinos para que rápidamente dieran alerta que lo estaban torturando en un pasillo, en pasillos muy pequeños, muy cerrados, muy poco visibles. En ese sentido, insisto, digamos, y aún en los casos en que eran reprimidos salvajemente, estos pibes volvían, digamos, a la calle, volvían a la esquina. No era, digamos, no había una vida de cementerio como esperaba el poder estatal. Lo que pasa es que, bueno, realmente uno quiere evitar esas situaciones por todos los medios, porque es mucho el sufrimiento. Claro. Juan, también. Lo último es comentarte una idea que empezamos a notar, al menos más claramente, a partir del debate de candidatos, cuando fue el balotaje entre Scioli y Macri. Sí. Donde vimos que uno de los tópicos que se presentaban para ese debate, si bien en un formato televisivo, no es menor cómo se inscribe, ¿no? Ese lenguaje. Y había un eje que era derechos humanos relacionado con la seguridad, y entre los ejes que podían conversar los candidatos estaba el narcotráfico. Y nos pusimos a pensar un poco acá en ese movimiento de qué significa ese viraje de derechos humanos a seguridad y de seguridad a narcotráfico, y si esta época que comienza no tiene que ver con ese viraje, ese cambio de mirada sobre dónde está el centro de la discusión. Pero claro, porque por ejemplo ahora se está hablando de la regulación de la protesta social, y todo es en detrimento de la posibilidad de expresión y del descontento de, no sé, los trabajadores, o estos tres niveles que yo marcaba, o la gente de los barrios que pierde, va a perder sus subsidios, ya los perdió, digamos. Va en detrimento de eso y en darle mayor poder a los que reprimen, digamos. Esa es como la escala, digamos, o la de las nuevas normativas. Lo mismo en el caso en que se la agarran con un soldadito o un pibe que cuide un búnker, y no ni siquiera con el transero de la esquina, y mucho menos con el que maneja, digamos, el negocio en un barrio o en una parte de la ciudad. El problema es que, si bien en el debate, en las campañas, los tres candidatos que llegaron a la primera vuelta y después los dos, Scioli y Macri, los tres, digamos, tenían una mirada muy represiva, digamos, de los derechos humanos, o muy regresiva y reaccionaria de cómo organizar las fuerzas de seguridad. En el caso del macrismo que acaba de asumir, esto se combina con una serie de medidas económicas muy duras hacia la clase obrera y los sectores populares en general. Entonces, esa combinación, digamos, es lo que es un cóctel explosivo, digamos. Y yo insisto, digamos, en la disputa por el consumo se va a jugar el conflicto, digamos. Pero sí, claramente, digamos, claramente la orientación, la idea de seguridad, la idea de derechos humanos, va a fomentar la represión, el aumento de la capacidad de la policía, la penalización, el encierro, todas recetas ya fracasadas, y no fracasadas en otras décadas, recientemente, digamos. Yo doy el caso de Santa Fe, pero podría hablar de la provincia de Buenos Aires. La pregunta que queda es esto, ¿no? ¿Cómo van a resistir los sectores menos organizados, pero que tienen capacidad, digamos, no son dóciles, como decía, pero también los sectores del sindicalismo, las organizaciones sociales, a ver si, bueno, hace años que yo, incluso en charlas con ustedes, vengo insistiendo en la necesidad de reorganizarse, de crear nuevas imágenes de la resistencia y del trabajo de los movimientos sociales, me incluyo ahí, ¿no?, con el grupo que pertenezco. Son todas preguntas, ¿no? Tenemos todavía, obviamente, ¿no?, estamos todos azorados, puesto el foco de atención en lo que hace el Estado, este nuevo Estado. Bueno, también ahora hay que abrir la pregunta sobre cómo se va a resistir esto, ¿no? ¿Cómo se va qué va a hacer tomar la calle en un marco de ley de emergencia y con camiones hidrantes y con la policía que por ahora, solamente por ahora, reprime con balas de goma, digamos. Si hoy uno lee el, y lo recomiendo, digamos, el editorial de Morales Solá en La Nación, lo que él está ya advirtiendo es que las balas, digamos, de plomo van a llegar, digamos, van a llegar y que eso es inevitable. Juan, sí, decime. No, nada, que terminaba ahí. Un fuerte abrazo, desearte feliz año nuevo y que nos sigamos encontrando todo lo que podamos. Sí, va a ser indispensable. Digo, les mando un gran abrazo a todos ustedes. Juan Pablo Hudson, del Club de Investigaciones Urbanas de Rosario, para hablar de la emergencia en seguridad.